Editorial Cuadrata. Pensamientos locales y problemas contemporáneos. Pensamientos contemporáneos y miradas locales. Editorial Cuadrata. Libros cuidados a precios populares. Consultas. Avenida Corrientes 1375. www.editorialcuadrata.com.ar. Esto pasa en La Tribu. Programa Psicobolches. Acústico. Agustín Ronconi. Arbolito. El cielo oscuro plomo, en un trueno una explosión, es quien traerá la fresca justicia de luna y sol. Es que todo termina y todo empieza, rebelde es la esperanza, es nuestra estrella. Esto pasa en La Tribu. Tu corazón tiembla en la sombra como un rostro reflejado en el agua turbulenta. La Tribu. El antiguo espejismo se eleva en el abismo de la noche. Conoces el dulce sortilegio del pasado. Sin aire no hay fuego. Escucha esas voces. Ellas cantan la tristeza del amor. La Tribu. Oye el tam-tam en la montaña palpitando. Encendida. Como salivazo en la cara del río. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. La única frase sin racismo en Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Con mucho trabajo hoy. Con Lula Mari como invitada. Hola, buenas noches. Una invitada de lujo, porque aparte sostuvo esta tensión de saber si comenzábamos o no. No veías. Por, sí, ausencias reiteradas. Claro. De una parte y de la otra, ¿no? De una parte y de la otra. Y ella siempre está. O sea, no vengo yo, no venís vos y ella está. Pero bueno. Bueno, ¿qué tal Ariel Penici? Muy bien, muy bien. Creo que sí, creo que bien. Perfecto. Viste que cuando uno viene de la calle a veces tiene ganas de meterse en cualquier cueva que encuentra y finalmente es La Tribu. Entraste acá. Sí. Me parece perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches, Lula Mari. ¿Cómo Buenas noches, Bruno. Muy bien, contenta. Muy amables por estar acá. Bueno, y hoy. ¿Y de qué toca... vamos a hablar entonces hoy? Bueno, como venimos de un día de mucho trabajo, vamos a hablar del trabajo. ¿Sí? Y de lo que significa trabajar. Y de lo que significa tenerla dentro, ¿no? Absolutamente. Citando a un gran filósofo argentino, ¿no? Sí, básicamente, sí. Como gran, siempre, al gran hacedor de frases. La cita de autoridad, ¿no? La tenemos adentro. Exactamente. El trabajo parece que. Parece que es como el gran dilema, pero porque al mismo tiempo el gran dilema es la fiaca, digamos, ¿no? Y el gran dilema es el ocio, y el gran dilema es el tiempo, y el gran dilema es el cuerpo. Hay una tiranía del tiempo que establece que cuando uno tiene tiempo libre no sabe qué hacer con él. Y la verdad que todo el mundo pretende tener tiempo libre, o muchos de nosotros pretendemos tener tiempo libre, y realmente cuando existe, a veces nos quedamos anonadados con lo que cuesta como trabajo no hacer nada. Digo, que es todo un trabajo también no hacer nada, ¿no? Pero no estaría mal pensar que esta significancia del trabajo, como un cognado realmente laborioso en el lenguaje cotidiano, hay que trabajar. ¿Qué trabajo es estar solo? ¿Qué trabajo es estar en pareja? ¿El trabajo de parto? ¿Cuánto trabajo me costó terminar con esta relación? Todas esas frases que suenan dolorosas tienen que ver con la intención etimológica de la palabra trabajo. ¿Y de dónde viene esa palabra trabajo? ¿Qué significa trabajar? Algo pusimos ahí en Facebook, ¿no? Para anticiparnos. Sí. ¿No? Esa etimología que nos habla del tripalium, ¿no? De estos tres palos que sirven para atar y azotar al esclavo en la antigüedad y que en alguna medida, bueno, se termina asociando al trabajo duro, ¿no? Uh-huh. Se termina diciendo, bueno, aquel que va a trabajar duramente en el campo o duramente en aquellas tareas que, bueno, los propietarios o los que comandan políticamente una situación no tienen ganas de hacer, no quieren hacer. Bueno, se los asocia con la condición de la esclavitud, con la condición del dolor, como decías, ¿no? Es decir, el trabajo asociado al dolor. Como decía el propio, esto nunca hay que olvidarlo, Adam Smith, porque nosotros vamos a hablar después de el trabajo en la era capitalista, en la modernidad de Marx. Pero Adam Smith ya en 1776, en La riqueza de las naciones, cuando se refiere al trabajo, lo llama las penas y fatigas del cuerpo, ¿no? El padre del liberalismo. La noción de trabajo viene, como decís bien vos, de Tripalium, que son esos tres palos que se usan para la tortura, pero siempre la noción de trabajar estuvo relacionada con el dolor en el cuerpo. Si a uno le pregunta, a cualquiera, che, ¿qué idea te trae la noción de trabajo? La fatiga, el cansancio, el dolor, siempre estuvo asociado con la tortura y con el dolor. Tripaleare es torturar. Es decir, trabajo es tortura. Digo, y eso está bueno pensarlo así, ¿no? Digo, cuando uno habla de trabajo, no está hablando de otra cosa que no sea tortura. Labor, que significa trabajo en inglés, también es tortura. Digo, siempre está relacionado a la tortura y al dolor o al azote al cuerpo, la fatiga del cuerpo. Pensá que en términos bíblicos aparece siempre en las escrituras sagradas el trabajo como un castigo divino para los que se portan mal. Adán y Eva, al equivocar su camino y hacer lo que no debían hacer, terminan condenados a trabajar. Es decir, se acaba el paraíso, se acaba ese ocio creativo, y la condena que aparece en un montón de textos sagrados hasta el 1600, siempre que se quiere castigar a alguien, se lo castiga con trabajo. Y vos pensás que Juan Domingo y Eva nos dieron el derecho a trabajar, ¿no? Es terrible. Y nosotros, ¿qué nos pasa con eso? Porque lo doloroso del trabajo es que, es cierto lo que vos decías, la palabra trabajoso, por ejemplo, o trabajosa, es una palabra que se refiere a una situación esforzada, ¿no? Es decir, una situación, dura de llevar, ¿no? Pero al mismo tiempo, recordamos la felicidad de cualquiera de nosotros o cualquiera de nuestros amigos cuando consiguió trabajo. Por eso, ¿qué pasa entre esto que estamos diciendo y que hayamos adoptado tan alegremente la frase el trabajo es salud? ¿No? Entonces... Terrible. Terrible, porque aparte es una contradicción misma. Es algo así como una aporía del lenguaje. Nadie puede decir que el trabajo es salud o el trabajo dignifica, porque insistimos con esto. Trabajo quiere decir tortura. La explicación, la traducción de trabajo es tortura. Y esa tortura tiene que ver con el dolor concreto del cuerpo. No una tortura psicológica, no una tortura de las cuales nosotros podemos pensar como el aislamiento, el encierro. No. Cuando uno dice que alguien trabaja y está condenado al trabajo, está condenado a la tortura y al dolor constante solo en el cuerpo y a la fatiga del cuerpo. Es impactante eso, porque claro que en el lenguaje cotidiano del sistema capitalista o de cualquier sistema de producción que amerite producir cada vez más para una sociedad determinada, siempre se lo va a asociar a la dignidad, el trabajo dignifica o el trabajo es salud. Y la verdad que, en términos etimológicos, es todo lo contrario. Entonces, de la génesis olvidada del trabajo, como decíamos hoy, a algunas características que vamos a seguir conversando, a un próximo bloque en el que vamos a conversar con estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda, anticipando, parece que interrumpiendo la cuestión del trabajo, porque en algún punto siempre tenemos que tomarnos un descanso, aun cuando hablamos de trabajo. Vamos a conversar sobre un inconveniente que involucra la cuestión de la autonomía universitaria y que va a anticipar un programa entero de Estilo Blanco. Así que vamos entonces a un tema que Lula Mari nos ofreció para esta noche. tiro. Tiro al blanco. Al blanco. Martes a la medianoche por FM La Tribu. Apuntar. Más allá de los resultados. Seguimos en Tiro al Blanco. Acabamos de escuchar a Mick Jagger cantando Let's Work en su disco Primitive Cool. Así que bueno, ya estamos en el tono. Muy bien. Bueno, pensé que eras pintora, pero sos locutora también casi. Aparentemente, lo estoy descubriendo yo también. Lo estamos descubriendo. Tenemos, bueno, entonces la comunicación con Leandro, un compañero, estudiante de la Universidad Nacional de Avellaneda, para comentar un poquitito lo que estuvo pasando ahí y para abrir juego a un programa Tiro al Blanco sobre la autonomía universitaria. Leandro. Ariel, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo buenas estás? Buenas noches. Bien, muy bien. Buenas noches. Bueno, ¿querés comentar mínimamente así cómo fue la situación de la elección interna y bueno, qué es lo que suscitó? Bien, para ser breves, lo que sucedió es que se convocó, como es habitual en las universidades, a la elección de claustros estudiantiles. Había dos listas, la lista 1 y la lista 2, que eran... La lista 1 englobaba a un conglomerado de partidos que apoyan y responden al modelo nacional y popular, el kirchnerismo. Y la lista 2 es un poco más confuso. Hay compañeros que dicen ser kirchneristas, hay gente de otros partidos, hay algo un poquito más mezclado. La elección se desarrollaba normal. Había, sí, alguna observación sobre alguna urna, la urna 3 puntualmente. Llegan al final de la votación, tenía que contabilizarse los votos de la urna número 10, donde votaba la gente de turismo y deporte, y se encontró una irregularidad importante en esa urna, donde se encontraron sobres solamente con sello o solamente con la firma, lo cual produjo que automáticamente se impugne la urna y se decida a través de la Junta Electoral volver a llamar elecciones en esa misma urna con el resultado parcial detenido. Hasta ese momento la lista 1 ganaba por tan solo 3 votos sobre la lista 2. A partir de ahí, la lista 2 comienza un derrotero, un proceso de denuncia a la lista 1, a las autoridades electorales, que finaliza con una denuncia en el fuero penal, en la justicia, en el juzgado de Quilmes, que tiene a su mando al juez Armela, conocidos por muchísimas denuncias de corrupción. De hecho, estuvo apartado un tiempo de su función por la Corte Suprema porque se comprobó que había negociaciones incompatibles y delitos de índole económica en su juzgado. Finalmente, a partir de esto, se decidió llamar a asambleas, de las cuales estamos participando los estudiantes, y estamos decidiendo lo que serían las acciones a tomar para poder defender algo que se está violentando desde la justicia y también desde este grupo de estudiantes que están violentando lo que sería la autonomía universitaria. Es un debate más profundo. Yo considero que se está poniendo en juego, poniendo en riesgo no solamente la Universidad de Avellaneda como institución, sino que esto sentaría un precedente para cualquier ataque a la universidad pública. Y en algún punto, bueno, también hubo una situación en la que una de las estudiantes participó del programa de radio de La Nata haciendo la denuncia y, bueno, haciendo una serie de comentarios que a mí me resultaron, me mandaron el link con el audio del programa y me resultó bastante extraño lo que comentó esta chica, porque si bien es cierto que, bueno, como ocurre en la mayoría de las universidades, la línea política que gobierna una universidad en general, en términos de la visualidad de la universidad, en términos de, bueno, cómo el discurso, digamos, se hace circular en la universidad, tiene que ver en general con la línea que gobierna una universidad. En este caso, la compañera, bueno, se extralimitó con los comentarios, ¿no? Creo que fue... Hubo cosas que no suceden claramente en la facultad, que ella expresó tal vez en el apuro, en determinada dialéctica que la llevó a decir cosas como, por ejemplo, que en la materia de trabajo social comunitario 2 la hicieron ir a un barrio popular a hacer trabajo social con la remera de la Cámpora. También dijo que si uno discute con un profesor y dice que hay inseguridad, o debate con un profesor y dice que hay inseguridad, le bajan un punto. Son inexactitudes que entran dentro de un debate más partidario acerca de lo que piensa tal vez la compañera políticamente que con lo que sucede realmente en la universidad. Lo bueno de lo que sucedió con esta compañera de turismo es que nos interpela como estudiantes a ponernos en una posición de replantearnos cierta estructura universitaria que no tiene que ver solamente con la UNDAP, sino que tiene que ver con todas las universidades del país, que responden a una reforma que ya tiene casi 100 años y que va quedando un poco obsoleta. Estamos hablando de una reforma universitaria, la de 1918, que contemplaba una Argentina de principios del siglo XX, y estamos transcurriendo el siglo XXI, y como estudiantes tendríamos que debatir otro tipo de cambios para salir un poco de este debate básico, ¿no? Se denunciaba fraude K en la elección, y me parece que el debate es un poco más profundo y tiene que salir un poco de esta dicotomía o dualidad de sos anti o sos pro. Los estudiantes tenemos que hacer una universidad un poco más inclusiva para todos los pensamientos. Esto no quiere decir que nadie pueda hacer política. Lo perfecto es hacer política en la universidad, porque para eso está, es una herramienta política, pero habría que, definiendo siempre desde qué lugar habla cada uno, empezar a defender la autonomía de la universidad de los intereses de todos los partidos políticos, que queda encerrada precisamente la universidad en esos intereses y en esa lógica, en esa trama de amigo-enemigo. Mira, Leandro, te agradezco la comunicación. Me parece que está bueno cómo lo estás planteando el asunto. Yo, estuve ahí escuchando los comentarios de varios de los estudiantes, de compañeros, porque bueno, yo también participo de la universidad y con Bruno decidimos hacer un programa dedicado justamente a pensar la cuestión de la autonomía. Así que bueno, les proponemos pensar en conjunto y bueno, me parece que quedó bastante claro por lo menos lo que comentaste, así que el compromiso para seguir pensando juntos, y bueno, seguramente el tiro al blanco de la semana que viene tendrá que ver con esto. Bien, Ariel, yo te quería decir una cosa más para cerrar. Hoy hubo una asamblea en la universidad. Estamos en asamblea, en estado de asamblea permanente. Vamos a seguir decidiendo entre todos los estudiantes nuestro futuro, ¿no? Porque, como yo digo, no hay que ser ilusionistas. Los cambios profundos, los procesos se dan como parte de un movimiento de concientización general. No salen de la varita mágica de Harry Potter precisamente, sino de la participación de todos los estudiantes. Y si alguno de los estudiantes que hoy no pudo participar de la asamblea está escuchando, y en esto hago un llamado especial a todas las fuerzas políticas que operan en la facultad, que participen, porque hoy hubo estudiantes independientes y estudiantes de la lista 1. Y la realidad es que para salir de la grieta, para salir del famoso vos contra mí que tienen en este momento que se están planteando, tenemos que participar todos, desde el lugar que sea y con las ideas que sea. Se debaten varios modelos de universidad, y creo que entre todos podemos hacer algo interesante para el futuro de la UNDAP y para el futuro de las universidades argentinas. Gracias, Leandro, te mando un abrazo. Por nada, un abrazo grande, Ariel. Chau, chau. Bueno, continuamos entonces con nuestro tiro al blanco. ¿Qué les parece a los compañeros? ¿Que quieren escuchar un poquito de música o quieren que sigamos descarnadamente intentando pensar por qué la tenemos adentro con el trabajo? ¿Qué dice Lula? No me dejen a mí, yo escucharía música. Bueno, un poquito, solo apenas un cachito para tomar aire. Darkness floods the tide. I keep hearing bells all around me, jingling the lucky jackpots. They keep you tantalized, they keep you reaching for your wallet here in fool's paradise. I talked to a cat from Des Moines, he said he ran a cleaning plant. That cat was clanking with coin. Well, he must have had a genie in a lamp, 'cause every time I dropped a dime, I blew it. He kept ringing bells, nothing to it. He got three oranges, three lemons, three cherries, three plums. I'm losing my taste for fruit, watching the dry cleaner do it. Like my sister suit. It's all luck, it's just luck. You get a little lucky and you make a little money. Tiro al Blanco. Martes, a la medianoche. Tiro al Blanco. Por FM La Tribu. 88.7. Ariel Penici. Ariel Penici. Bruno Napoli. Bruno Napoli. Tiro al Blanco. Ojo por ojo. Dardo por dardo. Bueno, seguimos en Tiro al Blanco. Acabamos de escuchar a Joni Mitchell en su disco Mingus. Un tema cuyo nombre no recuerdo, así que seguimos con la palabra de Bruno. No hay ningún problema, seguimos con esto. ¿Sabés que estaba escuchando a Leandro discutir sobre los formatos de hacer política, hablar sinceramente? Seguramente Leandro estará escuchando y tiene derecho a réplica, puede llamar si no le gusta algo que digo, pero pensaba esto, ¿no? ¿Cómo salir de esta lógica de los partidos políticos? ¿Cómo empezar a pensar, a discutir la autonomía? La verdad es que creo que las universidades nacionales creadas en los últimos 12 años, así como la UBA, desde el 18 en adelante, nunca pudo salirse de la discusión de los grandes partidos políticos, que siempre hicieron intervención. De hecho, los rectores de la UBA o son radicales o son peronistas, y dependen de la lógica de los grandes partidos que dirimen la política argentina. Las universidades nacionales no pueden nunca despegarse, estas que creadas las 12 universidades en los últimos 10 años, no van a poder nunca despegarse de la discusión política, por algo que tiene que ver primero con hacer política de una manera muy sincera. El ejemplo que pusieron de esta chica de turismo, la verdad que fue de una poca sinceridad absurda, porque es una militante obtusa del PRO, sí, que habló en contra de la universidad pública simplemente porque era el PRO, no es porque estaba en contra de una irregularidad, pero además porque todas las agrupaciones que intervienen en las universidades nacionales, lo cual yo celebro, responden a algún partido político. Entonces nunca van a poder salirse de este trabajo. Y ese trabajo que reivindicaban los griegos es un trabajo digno. ¿Por qué no discutir política como un trabajo que es doloroso para el cuerpo? Los griegos pensaban que la discusión política formaba parte de un ocio, ¿sí?, que les llevaba a la vida, ¿sí? El resto era el dolor más insano, que era el de los que tenían que trabajar para mantener a los que discutían en política. Claro, pero es una reivindicación, al fin y al cabo, de lo que es la cultura de hacer política en los últimos 2000 años, al menos en Occidente. Pensaba esto, digo, yo no sé si hay que salirse tanto de la lógica de los partidos políticos dentro de una universidad. Me parece que la discusión real y muy dolorosa para los estudiantes y para los docentes es que ninguno tiene un pensamiento autónomo. Y lo que hay que construir es un pensamiento autónomo. Pero no que sea independiente de los partidos políticos o autónomo del gobierno de turno. No, no, autónomo en la medida en que sea libertario dentro de la institución. Uno puede ser libertario aunque sea perteneciente a un partido político y perteneciente, es más, funcionario de una institución, pero puede tener un pensamiento libertario. Horacio González lo ha demostrado siendo director de la Biblioteca Nacional. Siempre ha demostrado un pensamiento libertario a pesar de formar parte de lugares que son absolutamente esquemáticos, y que lo limitan como funcionario. Pero nunca dejó de ser libertario en eso. Bueno, ¿qué nos queda a los que no somos Horacio González, entonces? Esa sería la pregunta. Es un gran trabajo. Es un dolor del cuerpo. Es un gran trabajo. Y es una tortura. No, yo creo que vamos a seguir con esta cuestión, y que es cierto lo que decís, que el gran dilema, digamos, es cómo construir un pensamiento autónomo. Y ahí ya directamente nos olvidamos de si partido sí, partido no. Uh-huh. Ahí nos olvidamos. No, no es un problema. Pero creo que Leandro da cuenta un poco en lo que plantea de una forma en la que están interpelados en este momento los estudiantes, y que yo creo que es necesario acompañar desde los distintos lugares y poder integrarse ahí, sí, en una discusión colectiva. Y creo que, bueno, ya estuviste ahí echando algo de pólvora para el programa que viene. Sí, ¿no? Sí. Provocándolo casi, a Leandro, para que venga acá. Casi marketingamente lo tuyo. Así que vamos a la tanda, entonces, que nos trabaja a nosotros. Obviamente. Y ahí volvemos con todo, ¿eh? Volvemos con el trabajo con todo ahora, ¿eh? La Tribu.

para una oligarquía que está construyendo una nación a partir de la tenencia de la tierra. ¿Quién la labura la tierra? Y la verdad que los gauchos no pensaban laburarla, porque el gaucho tenía el espacio del terruño como algo lógico de vivirlo, carnear una vaca cuando la encontraba, no iba a andar haciendo una quinta propia. No iba a andar preocupándose por el progreso. Pero mucho menos por el progreso, porque aparte el concepto civilizatorio no estaba en su lógica. Y había tenido un presidente como Sarmiento que había optado por matar a todos los gauchos, diciendo solamente no ahorre sangre de gaucho, porque es lo único que tienen de humano. La Argentina tuvo leyes muy particulares. Una de ellas es la Ley de Vagos, dictada por terratenientes. Y esto es interesante porque en 1856, el registro de peones en la provincia de Buenos Aires lo establece lo que es, era lo que iba a ser después la Sociedad Rural Argentina. Y comienza a pensar, ¿qué se hace con la gente que no quiere laburar la tierra y que no tiene un laburo fijo? Ahí es cuando aparece la libertad del conchavo. Digo, alguien que no podía decir para quién laburaba iba preso o iba a la milicia. En 1856 la provincia de Buenos Aires dicta esta reglamentación para los vagos, y fíjate que en Entre Ríos lo hace Urquiza en 1860, un gran terrateniente que tenía un enorme problema. Todos los gauchos que habían peleado en las guerras de independencia no eran tipos acostumbrados al laburo, sino a la milicia. Y en la milicia recibían la paga en comida o en algunas monedas o en algún bono de la provincia, y luego de la milicia se dedicaban a una vida bastante licenciosa, digo, pero sin ninguna atadura, con un Estado que todavía no existía. No existía la lógica aparte del empleado estatal, ni mucho menos. Había que hacer laburar a esa gente. Y se comenzó a pensar en esta lógica de la Ley de Vagos. En 1856 en la provincia de Buenos Aires y en 1860 Urquiza en la provincia de Entre Ríos. Esa Ley de Vagos establecía que cualquier hombre o mujer, y acá sí se fijaban en la mujer, fíjate que el Código Civil argentino trata a la mujer como una persona casi menor de edad, hasta el peronismo. Pero para la Ley de Vagos la pone en igualdad con el hombre. Acá funcionaba la igualdad de género. El primer antecedente de ni uno menos. Ahí está. Qué caro te va a salir ese chiste. No, bueno. Claro, había cuerpos, y cualquier cuerpo ahí no tenía distinción de género. La disputa tenía siempre manos, tenías pies. La Ley de Vagos decía, por ejemplo, quien no tuviese una renta o algo de producción en la tierra será penado con el siguiente artículo. Quien tuviese una renta, pero no hace usufructo de ella, también será penado. Quien tiene una renta, pero es insuficiente para vivir y no demuestra que trabaja en otro lado, también será penado. ¿Cuáles serán las penas? El hombre vago, aparte decía así, el hombre vago va a ser destinado al servicio público y va 3 meses al servicio público. Si reincide en ser vago, o sea, no querer laburar para alguien y querer solamente sobrevivir, va de 4 meses a 1 año. Y decía, la mujer vaga, y pensemos esto, el salvajismo del Estado argentino, la mujer vaga va a ser destinada como ama de casa por un salario a las familias patricias de la Argentina. La mandaban de sirvienta. Y si reincidía, iba hasta 1 año de sirvienta. Una mujer que decidía no laburar porque tenía una quinta, porque tenía una vaca, porque podía vivir sin laburar para nadie. Wow. Eso es impactante. Sí. Eso fue la legislación argentina hasta 1929. Se sostuvo así, el Estado. Pero aparte, y otra cosa que no es menor, que es que el Estado argentino, el Estado de la Provincia de Buenos Aires, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el gobierno de Entre Ríos consultaban a los terratenientes para armar esta legislación. No la armaban ellos, no armaban los políticos. O sea, el pensamiento sobre la autonomía no existía. No podía haber una autonomía de los cuerpos construyendo una vida. Porque comenzaba la acumulación originaria de riquezas en la Argentina. Lo que Marx establece con el cercamiento de tierras en Inglaterra un siglo y medio antes, en Argentina comienza en 1850, que es cuando se apropian de las tierras. Aparte, pensá esto, en 1850 hay un avance muy grande de la frontera indígena, vuelve casi a 1828, o sea, el Estado argentino se retrae de los dominios que tenía. Y ahí viene Roca, que es el verdadero padre de la patria, digo, Roca es Perón en esto, como decía Horacio González, que establece una expansión inmediata a partir del ejército de todas las tierras, cultivables y se las da a los terratenientes. Y los terratenientes hacen uso de la ley de vagos para decir, todos tienen que trabajar para nosotros. No puede haber gente que no quiera trabajar. Y el que no pueda demostrar que no trabaja para alguien va preso y va a la milicia. No puede haber energía, cuerpo disponible que no esté orientado de esa manera. Es impactante. ¿No? Es decir, ese es el dispositivo de captura. Pensamos que en España las leyes de Concha, digamos, tienen su primer antecedente en el siglo XVI, es decir, que coincide con los orígenes del capitalismo. Pensemos que en el territorio americano, en el siglo XVII, ya hay algunos casos. Pensemos que en 1815 el gobernador Manuel Luis Oliden ya hace el primer intento. Pensemos que Rosas avanza muy fuertemente sobre ese primer intento de Oliden y, como decías recién, bueno, esto se consolida con la escalada triunfante del proyecto, como llamó Viñas, conquistador burgués en Argentina. El combate a los vagos, ¿sí? Vagos y maleantes, porque aparte hay que aclarar esto. Toda la legislación de vagos, tanto en Argentina como en España, siempre se equiparó a ser vago y ser un maleante, o sea, a ser un delincuente. Pero todos dicen eso. Es una herencia, como bien decís vos, de la colonia española. A partir de 1810, a pesar de la revolución, todos los gobiernos provinciales combaten la vagancia porque quieren establecer primero milicias propias y luego el trabajo, los que no sirven para la milicia, que laburen para los caudillos terratenientes de cada provincia. Cuando el Estado Nacional comienza a conformarse en 1860 hasta 1880, esas leyes se nacionalizan. Y vos fíjate cómo es la herencia española que Franco restablece la ley contra vagos y delincuentes y los equipara en 1936. Y dura hasta 1980 más o menos esa ley. Es decir, vuelve a establecer... Después de la muerte de Franco. Claro, vuelve a establecer esa legislación contra vagos y maleantes, así se llamaba. Y pensá que Cook le decía a Perón, pero general, ¿por qué no se va a Cuba? ¿Cómo se queda en la España de Franco? Decía, bueno, había afinidades. Justo, el representante de los trabajadores. Había afinidades. Yo diría una cosa, porque me gustaría a esto también plantearle como un reverso, que es el de la fiaca, digamos. Entonces, mínimamente quería recordar eso, quería recordar que nuestro Roberto Art se encargó del fiacún, sí, ¿no? De la figura del fiacún y de la fiaca. El esquenadrita, decía él. Claro. Que es el columna derecho, esquenadrita en latín. Tiene, sí, un cuento que se llama esquenadrita, sí, esquenundrita, que significa que el tipo que está así al pedo mirando al sol. Con la espalda derecha solo porque está mirando al sol y no quiere hacer otra cosa. Es extraordinario. Esa es una figura que usa... Por ejemplo, una frase. Ganas de acostarse en una hamaca paraguaya durante un siglo. ¿No? Genial, ¿no? Es decir, es la fiaca entendida como una forma de relación con la eternidad. ¿No? Es extraordinario eso de Roberto Dahl. Hacer languidez, ¿no? Malestar físico, pero simulado. ¿No? Es hacerse el lánguido, que no es lo mismo que hacerse el langa, ¿no? Que es más bien otro término, el lunfardo. Como los napolitanos. Los napolitanos que hablan y, sí, caminan atravesados por la fiaca. Sí, sí, sí. ¿No? Es decir, y al mismo tiempo enlenteciendo la velocidad de la normalidad. ¿No? Es decir, la fiaca es una forma de enlentecimiento, ¿no? Y en ese sentido tiene una dimensión resistente, ¿no? Casi diría que los napolitanos a veces parecen preferir una economía de gestos para ni siquiera tener que hablar, ¿no? Cuando no están gritando, ¿no? Por supuesto. Cuando no están gritando y gestualizando. Claro. Y hay algo ahí, digo, hay algo de ese enlentecimiento, hay algo de la fiaca como una especie de desafío, como una especie de negligencia cínica, como una risa, como una tentación de amor y amor a la tentación, como una especie de flaqueza festejada contra todo sacrificio. Porque si hay algo que se puede sacrificar para la fiaca, para la lógica de la fiaca, es el sacrificio mismo. Entonces, digo, tenemos esta cara y contracara, ¿no? en nuestro país. Tenemos el proyecto conquistador burgués orientando los cuerpos en el sentido de, bueno, volverlos rentables, volverlos productivos, sí, en función del beneficio de unos privilegiados, y tenemos nuestros escritores sarcásticos, tenemos nuestra risa y nuestra fiaca, que es como una especie de negligencia. Eso me parece extraordinario, ¿no? Porque la fiaca de Roberto Arl, como también vamos a otro lugar, en un texto de Osvaldo Baigorria, no, en una compilación de Osvaldo Baigorria que recomendamos especialmente, que se llama Con el sudor de tu frente, sí, argumentos para una sociedad del ocio, editado por la editorial La Marca, rescata, entre otros textos, un texto de Roland Barthes que se llama fragmentos de un discurso perezoso, parafraseando otro texto conocido de Barthes, ¿no? Y en ese fragmento, él dice, el perezoso es como el peor de la clase. Dice, es ese cuerpo que reposa ahí en una suerte de pasividad extraña y al mismo tiempo peligrosa, porque no se mueve, entonces no se sabe qué es lo que va a hacer, ¿no? Yo digo, ahí el cuerpo aparece como una especie de bulto sin argumentos que exaspera a la autoridad. Es el preferiría no hacerlo de Melville. Qué bueno. Es esa... el desgano del cuerpo de preferiría no hacerlo. O es el santo decir no de Nietzsche. Como para no ir a un tema, ¿no? Tom Waits. Bartender, I'd like a Manhattan, please. Stop me if you've heard this one. Feel as though we've met before. Perhaps I am mistaken, but it's just that I remind you of someone you used to care about. Oh, but that was long ago. Now tell me, do you really think I'd fall for that old line? I was none born just yesterday. Besides, I never talk to strangers in their way. Well, I ain't a bad guy when you get to know me. I just thought there ain't no harm. Hey, yeah, just try minding your own business, but who asked you to annoy me? Besides, I never talk to strangers in their way. Your life's a danced on novel. This town is full of guys like you. Yeah, cool. And you're looking for someone to take the place of her. By mail, you're bitter 'cause they left you. That's why you're drinking in this bar. Well, only suckers fall in love with perfect strangers. It always takes one. Maybe we're just wiser now. Yeah, I've been around the block so many times that we don't notice that we're all just perfect strangers. As long as we ignore that we all begin strangers. Martes a la medianoche por FM La Tribu. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Que la noche haga historia. Muy bien, seguimos en Tiro al Blanco. Y para hacerle un pie a Lula Mari, que estaba reacia a ser ella la que organizara esta especie de bloque, ¿no? Porque sí, entre tema y tema pareciera que lo que se arma son bloques. Organicé la música, ¿eh? Les digo a los oyentes. No. La música y el programa, hay que decir. No, el programa no. Estuvimos al borde de no hacerlo si no fuera por Lula Mari. Casi lo hiciste posible. Tanto vos como el whisky lo hicieron posible. Salud, chicos. Siempre whisky. Ahí está, salud. Salud. Ahí va, un brindis, ¿eh? No hagan esto en sus casas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Entonces, tenía esta imagen. A ver. Los artistas, ¿no? Es una palabra igual que cada vez uso menos, ¿no? Pero los artistas, ¿no? Con una S así medio remarcada. Rimbombante y remarcada. Los pensadores, no sé. No es lo mismo. El que está, no importa, pero déjame, por está lo bien, menos, dale, créeme, dale. Un segundo. Sí. ¿No? Artistas, pensadores, no sé. tengo la imagen de un personaje que parece que todo el tiempo está trabajando, sí, ¿no? Como que todo el tiempo está pensando. Yo pienso en vos, digo que uno te puede encontrar en cualquier momento del día y hay un problema de la pintura o un problema vital que está en juego, ¿no? O con Bruno también, o con, me pasa, no con poca gente, pero es cierto que no es tampoco algo tan extendido. Y pareciera que todo el tiempo estás trabajando, en el sentido que todo el tiempo hay un problema que te está atravesando, ¿no? Entonces me pregunto, ¿es que justamente la figura del artista que está asociado a lo ocioso, o la del pensador, como decía Bruno, que desde la antigüedad hasta Descartes, por lo menos, está asociado a la figura del ocio? Bueno, ¿qué pasa? Sin embargo, parecieran que están todo el tiempo trabajando o pensando en algo o obsesionados por alguna cuestión de la vida, por algo que está ahí incomodando y provocando, sí, a pensar o provocando a actuar, a hacer en el lenguaje que les es propio. Y sin embargo, me pregunto si más bien no hay algo que trabaja en eso que llamaríamos, con todas las salvedades del mundo, el artista, el pensador, no hay algo que trabaja en ellos o en cada uno cuando le pasa algo por el estilo, uh-huh, mientras vagan, ¿no? Qué bueno. Bueno, yo cuando los escuchaba hablar del trabajo y de la fiaca o de esos tiempos ilimitados donde uno está liberado de ese trabajo esclavo y se queda con ese tiempo libre que parece infinito, pensaba que una de las mayores, de los mayores crímenes del trabajo, como lo entendemos hoy, es quitarnos esa posibilidad de trabajar en otro sentido. Y lo digo en relación con mi propio oficio, con la pintura, que a la vez que me pone todo el tiempo a trabajar, es de otra clase tiene otra textura. O sea, nunca lo padezco, al contrario, uh-huh, siempre estoy estimulada por eso. Un día sin pintar me parece una especie de chicle infinito donde no puedo colarme en el tiempo. Parece que el tiempo se me desliza y que ese irse del tiempo no deja ninguna huella sobre mí. Entonces, quizás el arrebato que nos hace el trabajo es esa posibilidad de trabajar sobre sí. Esto que te contaba hace un rato en el bloque, un libro de Baigorria, justamente, que lo había citado, sobre Sánchez, cuando cuenta que Néstor Sánchez se exilia un poco el mundo del trabajo del escritor para vagar por Nueva York, por Estados Unidos, para hacer el trabajo con mayúsculas, que era el trabajo que le proponía Gurdjieff, un trabajo sobre sí. Entonces, más allá de la escritura o de la pintura como oficio, pienso que hay una posibilidad de algo que se cuela, como vos lo decías, algo que se trabaja sobre uno, que viene a funcionar como tercer elemento. No es ni trabajo ni fiaca. Hay un tercer elemento que es ese trabajo sobre sí, que habría que ver cómo lo acomodamos, ¿no? Está bueno, y además pensaba, la imagen que planteabas es más bien la contraria a la de el oficinista medio, aun cuando nosotros mismos podemos encarnar ese oficinista medio en muchos momentos de nuestras vidas, no, que más bien tiende a escaparse de la situación que llama trabajo, ¿no? La llamada escapadita, ¿no? Sí, que sí, incluso hasta con cariño tratada, ¿no? O el tiempo libre, cuando digo, la misma forma de enunciarlo ya es compleja, ¿no? Porque es entonces complejo el otro tiempo, ¿qué carajo es? Y vos decías, no, al revés, si estoy demasiado tiempo sin pintar, es decir, sin eso que es asociado como tu actividad, es decir, como la forma en la que tu potencia tiene algún tipo de despliegue. Bueno, si estoy mucho tiempo sin que eso pase por mí, el tiempo se vuelve resbaladizo, ¿no? Uh-huh. Notable eso. Yo estaba pensando que queda muy poco. Que tenemos My Funny Valentine en una versión de Wynton Marsalis que ya puede empezar a sonar y que casi esto es el arte del operador, ¿no? Que le sube un poquitito el volumen, ¿no? Gracias. Es el trabajo del operador, es el dolor del operador, la tortura del operador. Es el trabajo, ¿no? Nosotros estamos pidiéndole trabajo al operador. Entonces esto sube el volumen un poquitito, un poquito. Solo minuto, baja, queda de fondo, mientras nosotros seguimos conversando. Thank you. trabajo. Hablando de whisky, nosotros, no mientas más. No mientas más. Es verdad, soy testigo. Es cierto. Pero bueno, es cierto, estábamos hablando de eso. Dale, dale. Hagamos ¿cómo era esto del trabajo? Hagamos no, que trabajamos. Quería pensar esto. Digo, ¿quién es Gargiulo? Julia. Hola, Julia. Estamos acá que también dice, con... Dice, me hicieron acordar que en napolitano trabajar se dice faticare, de agotarse. Fatiga, ¿no? De fatiga. Claro, fatiga. De fatiga. Dice, pero aparte, como da tanta fatiga decirlo, dicen fatica, directamente. Claro. Hasta lo acortan porque da fatiga decir faticare. Extraordinario. Gracias. Y Ángeles Mendoza Herrera, desde La Rioja, dice, la verdad que dan cátedra. Yo creo que está escuchando otro programa. Pero dijo que le gusta mucho el programa. Qué bueno. Y bueno, un beso para Julia. Gracias por el comentario. Un beso para Ángeles. Un beso para nuestra querida amiga Chess. Sí, acá está con nosotros. Está en el estudio. Casi, sí. casi es un secuestro express. Sí. Ángel desde Salta, que siempre lo escucha, obviamente. Sí. Es un secuestro express lo de... ¿Quién quiere pagar rescate? Aceptamos. La tenemos a Chess. Perfectamente. Aceptamos auspiciosamente. Escúchame, tenemos mucho material... por eso estamos como dicharacheros, porque ya sabemos que no vamos a poder llegar pensábamos a esto, digo, todo. Pero solamente esto, como para cerrar el tema. Sí. Hablamos de un Estado que se construye persiguiendo a los vagos para que trabajen para el Estado, para los terratenientes que dirigen el Estado. Y cuando eso se agota y comienzan los espacios de trabajo realmente independientes por fuera de la oligarquía, Irigoyen tiene que sacar la ley de 8 horas de trabajo. Obligado. Que incluía hasta los sábados, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta 1929 se trabajaba de lunes a lunes 16 horas por día. Entonces, Irigoyen, así, textual. Irigoyen saca una ley, léanla, es la ley 11.544 del año 29, y que establece que la jornada de trabajo tiene que ser de 8 horas y de lunes a sábado. Nunca se aplica esa ley. Porque una cosa es sacar una ley que se apruebe y otra cosa es que el Estado la haga funcionar. Irigoyen la aprueba unos pocos meses antes de que su gobierno sea derrocado por el primer golpe militar, y finalmente, recién en el peronismo, se establece que esa ley, digo, cuando llega Perón al gobierno, dice, hay una ley que dice 8 horas, bueno, es el único que comienza a aplicar las 8 horas de trabajo y establece el sábado inglés, sábado de mediodía, ¿no? Y voy a decir una cosa más, es decir, hay un 17 de octubre, ¿no? Hay una primera gran huelga a mediados de la década del 30, el 17 de octubre. Hay una gran fuerza social. Hay una huelga del 36 que es increíble. Es impresionante. Es impresionante esa huelga del 36. Y hay un gran 17 de octubre que, evidentemente, bueno, es la fuerza material, concreta, la fuerza social que sostiene el cumplimiento efectivo de esa conquista en términos de derechos laborales, pero que de todos modos, a los ojos del programa de hoy, no nos conforma, porque a los ojos del programa de hoy, finalmente, como decía Paul Lafargue, ¿no? ¿Qué estamos festejando? ¿No? En el derecho a la pereza, yo tengo problema con los nombrar los vínculos familiares. Entonces, el tipo era el marido de Laura Marx, de la hija de Marx. De la hija de Marx. ¿Que era el yerno o el cuñado? Ah, no, yo también tengo problemas. ¿Vos sabés? Estamos jodidos. Era el yerno. ¿Cómo suero, el yerno, cuñado. Ah, no, el yerno. Es el yerno. Si es el marido de la hija, no va a ser el cuñado. Un incesto en la familia Marx. Escuchame. Bueno, entonces el yerno de Marx decía este tipo de cosas, ¿no? De una posición que sonaba un poco aristocrática. Nosotros tenemos, entonces, el capitalismo y el trabajo. Tenemos la frase de Luis Mattini que nos dejó picando acá, él mismo en su experiencia de militante, de obrero, de marxista. Bueno, una revelación también que tuvo en una situación de huelga. Tenemos una cantidad de frases, de leyes... Un corpus que nos, digo, pensemos que nos quedó afuera. Cómo el peronismo, que establece las 8 horas de trabajo, también establece la Constitución de 49, que es derrocada en el 55, pero que sobrevive en el artículo 14 bis. Ese artículo 14 bis es el que rige hoy el trabajo de todos nosotros, de todos los cuerpos que están acá, del OPER, de nosotros que estamos acá, de los que están escuchando. Es increíble. Ese puto artículo que se agregó solo como concesión a toda una constitución derogada del 49, nos rige hoy todas las jornadas de trabajo y los derechos y no derechos que se tienen sobre eso, y sobre todo algo fundamental, que el trabajo aparece como un derecho y no como una obligación. Tienes derecho a que te garchen. Derecho a que te garchen, ¿dijiste? No, a que te garchen, perdón. No, quedan unas frasecitas antes eso, de que queríamos escuchar las frases que traían. Por ejemplo, anda a laburar, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿A cantar? Ah, con tal de no laburar cualquier cosa. Claro, ¿no? Cuando alguien decía, ¿vos qué haces? Teatro. Ah, ¿y de qué laburás? Sí, claro. O un clásico. No quieren trabajar. Acá en Argentina nadie quiere trabajar. Nadie quiere trabajar. El problema hay. ¿No? Sí, trabajo hay. El problema es que nadie quiere laburar. No, otra, a ver si me salvo. Con el PRODE, ¿no? Sí, con la quiniela. Sí. Otra ya medio de insulto. Laburante. Laboratori. Ese es un insulto importante. Bueno, son todas frases que en algún punto hacemos circular, que cobijamos en nuestros cuerpos como si fuéramos canguros, y en nuestras bolsas pegajosas, ¿no? Las tuviéramos ahí disponibles. No, y aparte, qué increíble, ¿no? Que aparezca el no trabajo como un insulto. Es increíble, cuando en realidad que vos tengas que trabajar muchas horas por día, es decir, que tengas que torturarte y que tu cuerpo se duela, se fatigue y quede agotado, ese es el insulto. No que no trabajes. En realidad, trabajar es un insulto. Y es un insulto oprobioso. Invitamos a debatirlo esto, digo, porque sé que puede generar incomodidad. Pero la verdad es que hay que debatirlo esto. El trabajo no es salud, el trabajo no es dignidad. El trabajo solo es una tortura y una fatiga para el cuerpo. Dolor. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me cansé. No quiero trabajar más. ¿Nos podemos ir? Salud. Buenas noches. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Martes a la medianoche por FM La Tribu. Tiro al blanco. Ariel Penici. Ariel Penici. Bruno Napoli. Bruno Napoli. Pensamiento on the rocks. La Tribu. ¿Qué elijo? Elijo una casa con 10 pinos. Elijo a los amigos para toda la vida y a los amigos que duran lo que tengan que durar. Elijo las canciones que transmiten cosas lindas. Elijo la radio, elijo el teatro, elijo la música. Encendida.